Les contamos esta semana un anuncio que generó mucha expectativa, que fue el anuncio que hizo Trenes Argentinos de que estarían estudiando, lo voy a poner así, lo voy a poner con el condicional como debe ser en este caso, estarían estudiando la posibilidad de la vuelta o, vamos a decirlo así, la continuidad del tren de las sierras que llega de Córdoba a Cosquín hasta Cruz del Eje, como es desde hace mucho tiempo un pedido, una exigencia, un reclamo popular de nuestra región, del Valle de Punilla, del noroeste, de Cruz del Eje, algo que realmente tendría un impacto enorme. Ya lo hemos difundido, aquí te contamos cuando se hizo un encuentro por la vuelta del tren, ¿se acuerdan? El Consejo Deliberante acompañó, estuvo AFESEPA, que es la Asociación por la Vuelta del Tren también, que ha estado trabajando, pero sin descanso por este objetivo, que parecía imposible hasta hace un tiempo, que ahora con este anuncio abrió una puerta, pero uno entiende que en época electoral hay que parar la oreja y desconfiar un poco, ¿no? Estamos en línea con Romualdo Pérez, es presidente de AFESEPA, de esta Asociación por la Vuelta del Tren. Romualdo, buen día. Hola, buen día Federico, buen día para toda la gente capilla. Bueno, estamos saliendo también en Cruz del Eje en vivo a través de Radio Central Ferroviaria y me parece que es muy importante que aclaremos un poco, porque obviamente la expectativa es grande cuando se dice desde la propia empresa que se va a estudiar las vías, que se va a estudiar cómo está el ramal para ver si podría volver el tren. Queremos que nos cuentes vos realmente hasta dónde este anuncio puede generar alguna expectativa. Bueno, en principio esta expectativa se generó porque se hizo una gran movida de parte de esta organización que tiene integrantes tiene vecinos de toda la localidad de Punilla y de Cruz del Eje, que hicimos una gran movida y ahora logramos que la nación mire este proyecto como importante para el turismo de Córdoba, para el transporte social de Córdoba, de la gente que vive en Punilla y en Cruz del Eje, un ramal que fue increíblemente dejado en el abandono. Sí. Y nos citaron, la empresa nos citó el 6 de este mes y nos reunimos en Córdoba con ellos para tener en claro el panorama. Ellos nos dicen y nos aseguran que en realidad lo que están haciendo por el momento hasta ahora es viendo con cada municipio la reutilización de las estaciones. Sí. Y en ese sentido ir a ordenar el tema de cómo está el tema de la infraestructura de vía en todo el ramal. Es algo que estaba totalmente abandonado y ahora Nación va a hacer instalar en algunas de las estaciones más importantes, va a instalar ANSES, PAMI, a eso le llaman ellos reutilización readecuación del uso de las estaciones. Sí. Así que por ese motivo se reunieron con cada uno de los municipios. Claro, hasta ahí con esto que nos decís, Romualdo, uno tiende a desconfiar ahí, si depende de la voluntad de los municipios, si depende de el estado en que están las estaciones y los ramales, bueno, claramente no es una voluntad muy muy confiable, ¿no? Sí, de todos modos esto no se hizo nunca de ordenar que la autoridad de aplicación que tienen las estaciones y el uso de la vía, nadie los había ordenado, nadie les había lo habían dejado libre al libre albedrío de los municipios. Sí. Así que ahora se les notificó a cada municipio que tiene la vía tapada, que tiene la vía que tiene las estaciones en mal uso, que tiene las estaciones ocupadas por usurpadas, que es una situación a normalizar por el Estado Nacional y los municipios, y esto es algo que nunca se había hecho hasta ahora. O sea que, por ejemplo, la municipalidad de Valle Hermoso instaló una cancha de bosque sobre la vía y la municipalidad de Casa Grande no tiene que regularizar el uso de la estación. Y bueno, en San Esteban tiene una rotonda sobre la vía y la falda tiene asfaltado y tiene tapada la vía. A todos ellos se les pidió que se normalice la situación de que destapen la vía. Y bueno, eso es bueno porque hasta ahora nunca se había hecho y eso significa que el Estado Nacional está ordenando un tema descuidado, ¿no? Sí, sí. O sea, podría esto significar, por lo menos es el paso previo necesario para que se empiece a pensar a ver si el resto del ramal, de tu expectativa, digo, sabiendo, vos conocés bien, lo han recorrido, cada metro de este ramal de Cruz del Eje hasta Cosquín, en este caso, que sería el que se rehabilitaría, ¿es posible? ¿De qué dependería? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros dijimos, bueno, habrá sido el momento de que paremos con toda la iniciativa de seguir luchando. Le preguntamos a ellos mismos, a la empresa Trenes Argentinos. Sí. Y ellos dicen, mire, dependen de que realmente de que ustedes pongan en importancia esto en el Estado Nacional. Así que en ese sentido nosotros estamos en este próximo fin de semana en la fiesta del alfajor siguiendo con la campaña de firmas y estamos luchando para conseguir la declaración de interés de todos los municipios para presentar junto con la campaña de firmas en el Congreso Nacional y estamos promoviendo la creación de un ente intermunicipal con todos los sectores y con todos los sectores incluidos en ese ente para que esto tenga la fuerza necesaria para lograr el objetivo. Bien. Bueno, vos sabés, Romualdo, la expectativa que hay acá en Capilla, que se generó en su momento, y bueno, también está participando allí Omar Grillo, y hay realmente una esperanza con esto. Las ventajas las hemos contado acá, son innumerables, no solo en la parte turística, sino la parte productiva, para todos, para los productores, para los artesanos, para todos aquellos que realizan alguna producción y que en la comercialización cuesta, para los estudiantes que puedan viajar de manera más económica a Córdoba. Bueno, son innumerables las ventajas, la reactivación de todo un espacio de trabajo. Así que ojalá y yo me comprometo a que volvamos a conversar, a que vos nos mantengas al tanto, a que apenas haya algún avance podamos seguir comentándoselo a los oyentes. Perfecto, muchas gracias. Es muy necesario que toda la gente haga su parte. La gente también tenemos la obligación de lograr los objetivos que son sociales, los objetivos que son de bien común para todos. Uh-huh. Así que invito a toda la gente que está escuchando esta nota de Capilla, de Cruz del Eje, que hagamos nuestra parte, que nos sumemos, que apoyemos para que esto, las autoridades vean que lo necesitamos. Sí. Me parece muy, muy importante que la ciudadanía, que es el cuarto poder, logre que las autoridades decidan concretamente hacerlo. Uh-huh. Bien.